sabes, yo soy tu amigo. Porque ya sabes, yo soy tu amigo. Búscame, que sin ti no encuentro el camino que me conduzca a mi destino. Porque ya sabes, yo soy tu amigo. Porque ya sabes, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo.